buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Con 5 minutos, 2 de la mañana, 5 minutos, ¿por qué 2 de la mañana? Como siempre lo decimos, porque estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Somos Ebro Latina 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco, la emisora que te llevas en el corazón. Y nosotros estamos aquí y procuramos hacerlo de la mejor manera para que ustedes disfruten. Somos Radio de Compañía. Por eso saludamos a todos aquellos que desde muy temprano están ya casi que terminando su labor. Los chicos y chicas que van a los portales para, y los bares, para que estén impecables cuando tú bajes o te vayas a tomar el café. Hoy hacía frío en la mañana, pero bueno, esto va a subir la temperatura. Creo por ahí escuché como a 20 y algo, casi 30. No sé, ahorita lo miramos. Y también saludamos a nuestros amigos repartidores, a todos, absolutamente todos, 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, todos los 1,000 que usted quiera de gracias por todo ese apoyo que recibimos cada fin de semana cuando vamos a visitar nuestros clientes, cuando vamos a ver eventos como el torneo de rana y sapo que hubo en La Trampa, cuando vamos a ver el partido de fútbol en JB. Cuando hemos ido a tomarnos algo y hablar con la gente del arriero, los de la comisaría, en fin, si me queda alguno, disculpe. A la gente de las panaderías, a la gente de los centros de alimentación. Para todos, muy buenos días, aquí estamos con mucho gusto. La producción general hace Nicky DJ, el popular Nicky Cuervo, que ustedes escuchan los sábados en Top 20 Latino. Y hoy sí me acompaña Angelito, el hombre que está todos los sábados a partir de las 7 con las mejores mezclas para que usted vaya calentando motores y vaya rumbo a la fiesta el sábado. Yo soy Freddy Cortés, que les trae la música que es, dirige este programa, le hace la conducción de la misma. Y les invito a que participen con nosotros, 632-890940, 632-890940. Y los que están fuera, pues se nos escuchan a través de la app Radio FM Eurolatina o a través de las www.radioeurolatina.com. Para todos, ¡buenos días! Angelito, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo vas? Muy buenos días, Freddy, muy rico, uy, gracias a Dios, una semana muy larga, se me hizo larga, eterna. Como semana sin carne. Muy buenos días a todos, de verdad que sí, está haciendo un solecito, para mañana vamos a tener más sol, ¿no? Y está haciendo frío, hay que cuidarse, siempre. Eso en las mañanas uno no se puede equivocar, ¿no? Que dijeron que, Freddy dijo que va a salir el sol, sí, sale el sol, mijo, pero más tarde, por ahora. Sí. Se le puede congelar hasta los huesos. Sí, se agradece. Sí, no, está bien. Eso está bien, sí. Yo como siempre me levanto a las 3. Ah, bueno, está bien. Sí. Yo digo a la 1, a las 2 y a las 3. Y luego y me para arriba, claro. Ah, arriba, hay que levantarte. Por lo menos vino con ganas de hacer el chistecito. ¿Y qué más? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Todo bien, todo en orden. Hay que seguir luchando por la vida. Hay que animar a la gente, hay que hacer un esfuerzo por seguir viviendo, ser felices. No todo tiene que ser malo, no todo tiene que ser lunes. No, el lunes, a mí me gusta el lunes porque uno trae la energía del fin de semana. Sí, que se la pasó rico uno, fin de semana, sí, fiesta, sí. Ya sabes, ¿no? Sí. A disfrutar por ahí. Bueno, los que van a la fiesta, ¿no? Yo voy a trabajar, voy a visitar los clientes y una cosa u otra. Juicioso. Pero ¿sabe una cosa, Ángel? Que es lo que a uno le llena de satisfacción, el cariño de la gente. El cariño de la gente. Ayer pasé por el bar de... Es que no me acuerdo el nombre del bar, es que tiene un... un nombre ahí. No bueno. Recuerdo, bueno. Ahora me voy a acordar. De Cami, el bar de Cami, es que él es Cami, pero no me acuerdo cómo se llama el bar, ya me dirá alguien. Pasé por ahí, estaba Tico, estaba César, estaba toda la gente. Dominé la República Dominicana con un cariño y un reconocimiento y un amor, de verdad que uno se siente pletórico. Además también ya empezaron las gestiones porque este año que viene sí vamos a tener representación en los carnavales de Vitoria. Oh, qué bueno, qué rico. Ahí le tiro eso, ¿no? Qué delicia. Espero no haberle embarrado. Bueno, mañana 10 minutos, de modo que todos están saludados. Bienvenidos a disfrutar del café de la mañana. 632-890940. Ya viene Ángel con el horóscopo, yo vengo con el tiempo. Y ustedes allá en la 96.0, en la ciudad de Cali. Son las 2 de la mañana con 10 minutos. Los que están llegando a casita, pues mira, abrígate un poco, pon la radio y acompáñenos en el café de la mañana. Y los que tienen que levantarse a trabajar, la misma situación. Todos quedan saludados y empezamos de una vez. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, la compañera de tu ayer. Te di mi alma. obstáculos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. En El Café te presentamos. Te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Dos de la mañana, 15 minutos, 9 de la mañana, 15 minutos, y empezamos a dar un recorrido para saber cómo van a estar nuestras ciudades, donde llega la señal nuestra, donde somos casi como locales. Dale oportunidad a los demás también. Así. ¿Ah, sí, cada uno puede decir, es que la tengo toda. No, no, sí, no, yo no, la no. tengo toda, pero las ganas y el deseo. Ah, eso sí. Pero bueno, cada uno es libre de decir lo que quiere. Vámonos a la capital, la gente que hasta ahora está preparando ya vuelo para Madrid. Atención, tiene 18 graditos, totalmente soleado. Probabilidad de precipitaciones 1%, humedad 51%, viento 5 kilómetros la hora. La mínima fue de 12 y la máxima hoy en Madrid será de 29 grados. ¿Eh? 29 grados en la capital. Y los que están ahí en la estación de autobuses o los que están saliendo rumbo o preparándose para ir a Bilbao, así está Bilbao, ya les digo. En este momento tiene 13 graditos Bilbao, totalmente soleado. Precipitaciones, probabilidad el 1%, humedad 84%, viento 6 kilómetros la hora. Están justamente en la mínima de 13 y la máxima será de 28 grados. El otro día me decía alguien, yo tenía una cita en el consulado y te estaba escuchando y yo estaba echando ya el jersey y todo, pero me dice que en Bilbao 30, no, yo mismo fui y me cambié. Eso es para que estén atentos aquí, hombre, al estado del tiempo. Esa es la idea. Eso es. Que estén pendientes. Sí, a ver. Voy a refrescar esto, a ver si es que pues me sigue apareciendo igual. Sí. Cuando yo venía, tenía un gradito más. Sí. Pero bueno, así es esto aquí en Vitoria. Atención, Vitoria, capital del País Vasco. El tiempo. Totalmente soleado, 8 graditos a esta hora, por eso le decíamos ahora, hace algo de frío, no vaya a dejarse por ahí llevar porque hoy va a estar bueno. Entonces, como mi vecina del piso número 6. ¿Qué hace? No, vino, vino en perfectas condiciones, pero muy descubierta, y en el ascensor era así. Todo tembleque. Tembleque, sí, sí. Bien, pues. Hay vecinas que también prueban el estado del tiempo, dejan las persianas abiertas. ¿Ah, sí? Sí, uno se da cuenta si va a ser calor o no. Ya. 8 graditos en la capital alavesa. Atención, precipitaciones, probabilidad del 1%, humedad 82%, viento 0. La mínima es justamente 8 y subiremos a 29 grados hoy en Vitoria-Gasteiz. De modo que va a estar bueno el día, ¿eh? Y nos vamos a la ciudad de Cali, Santiago de Cali, capital deportiva de América. ¿Sí? Capital mundial de la salsa. De la salsa. Y de las mujeres bellas. 23 graditos. El otro día me reclamaron por eso. Pero digo yo, ¿qué hago si esos son los títulos que tiene Cali? Sí. Eso me lo he inventado yo. Y eso es lo que tiene. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Siempre la hemos conocido así. No se moleste, pero ¿qué se molesta? Así la conocimos. ¿Te incomoda? Eso. Dios. En fin. 23 grados en este momento, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 14%, humedad 90%, viento 3 kilómetros la hora. Están en la mínima, pero el muñequito dice que hay probabilidades de lluvia, ¿eh? Uy, uy, uy. Y va a subir a 34 grados. Ay, ay, ay. Es que el tiempo allá es una bacanería. Eso es bravo. Es una bacanería. Se le hace a uno hasta las orejas. Bueno, así amanecen nuestras ciudades, se lo estamos contando en el Café de la Mañana. No te olvides, 632-890940, nuestro servicio de WhatsApp, para que te comuniques con nosotros si quieres saludar a alguien, si quieres de un cumpleaños, solicitar una canción, lo que quiera. Aquí estamos para servirte en el Café de la Mañana. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. We'll be right back.

Bueno, después de limpiar y sacar el lustre a las bolas de los maestros ascendidos, llega Ángel con todo el horóscopo en el primer bloque. Bueno, pues te cuento, Freddy, que pues que esta semana como se me embolataron las bolas, me pasé a la ouija, pero no sirve tampoco. Allá no hay maestros ascendidos, todos se fueron al infierno. Sí, muy bueno. En fin, no, ya regresamos. Estamos aquí, gracias a Dios. Y bueno, pues empezamos con los cuatro primeros. A ver, hágale, meta mano. Vale, empezamos con Aries. Aries. Debido a influencias adversas de planetas violentos como Marte y Plutón, hoy vas a tener un día tenso, lo cual no significa que vaya a ser malo. Retomarás tu trabajo con buenas perspectivas y una actitud optimista. Sin embargo, al final todo se acabará torciendo o seguirán problemas inesperados. Debes tener paciencia, Aries. Oiga, pero yo no sabía que ese par de eran torcidos. ¿Qué? ¿Marte y Plutón? Marte y Plutón. Hombre, claro, Marte es el dios de la guerra aquí. Sí, sí. Y pero Plutón es el alejado de aquí, entonces. Ah, ya. Vale, 9:31, ahí estaba Aries. Ahora sigue. Seguimos con Tauro. Tauro. La nueva semana laboral comenzará con un día más conflictivo de lo esperado. Y las relaciones con los compañeros o jefes van a ser más difíciles o tensas de lo que es habitual. Todo ello se debe a la influencia adversa de Marte y Plutón. Por eso hoy, a lo largo de esta semana, debes esforzarte por moverte con prudencia. Tauro, sé prudente. Oiga, ese par de regentes van a fastidiar la semana. Ojalá sí, a mí sí no me toque. Pero bueno, permítame, yo saludo a la gente que a esta hora ya ha dejado a los nenes en el cole y va regresando a casa, van en el autobús, van en su coche particular. Sí, han dejado ya los peques en el cole, entonces empieza Operación Retorno. Todas las mami y los papi, algunos salen de ahí directamente para el trabajo, otros tienen la fortuna de salir directamente para el gimnasio. Sí, oye, yo he visto una cosa particular, o sea, siempre que se deja el coche en doble fila al lado del colegio, bueno, es por un momento, ¿no? Uh-huh. Pero he visto agentes pendientes de quién está ahí para ponerle su... Ah, no, pues sí, usted sabe. Sí, sí. No, pero es que también es que la gente es descarada, ¿eh? Bueno, hay lugares donde es muy pequeño, eso sí. Por un eso, embotellamiento. No, eso te digo, que es que ahí no hay. Tienes que dejarlos lejitos y ¿qué les cuesta llevarlos 2 minutitos caminando? Es que también queremos entrar hasta el colegio arriba, el coche, para que el niño no se ensucie los zapatos. No, venga ya. Sigamos mejor. Seguimos con Géminis. Géminis. Hoy la influencia adversa de planetas como Marte o Plutón hará que te muestres mucho más suspicaz y desconfiado de lo que es habitual en tus relaciones o trabajos o negocios o tu vida social. También te mostrarás más inestable o nervioso, como si en tu interior percibieras que se te acerca algún peligro o alguna amenaza. Así que ten cuidado, Géminis. Uy, uy, uy, 9:33, 2:33, 96.0 Oriente Estéreo, 107.1 Ebro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Y el último de este primer cuarteto. Para este lunes estamos con Cáncer. Cáncer. Vamos a afrontar esta nueva semana con una gran cantidad de ilusiones. Convencido de que estás en un momento decisivo para bien y a punto de conseguir algo muy deseado para ti. Pero las cosas no serán tan fáciles como esperas. Lo que esperas llegar, pero va a tardar un poquito más. Hoy tendrás que enfrentarte a obstáculos. Así que, Cáncer, con calma y preparado. Preparado para saltar obstáculos. 9:34, este es el Café de la Mañana. Terminamos, ¿no? Sí, este es el primer bloque, aquí en el Café de la Mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Ella se hizo deseo en una noche de invierno, cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso. Junto a su lado del fuego, nos olvidamos del tiempo y cabalgué sus entrañas como

él tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le dijo que no? Si me lo hace mejor. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Bueno, ya 42 minutos van de este programa. 9 de la mañana, 42 minutos. Este es el café de la mañana. Todos los días, con la bendición del Todopoderoso, vamos de 9 a 12. De 9 a 12. Así que no se lo pierdan. ¿Pasó como un amor? Sí, sí, pasó. Entonces fue y me quedé así. Bueno, don Ángel. Pues mira, tengo algo por aquí que dice que los primeros efectos de la ley de bienestar animal: abandonos, desinformación y subida de precios. Hágale, porque eso tiene tanto de ancho como de gordo. Sí, sí, el polémico texto legal entró en vigor el pasado 29 de septiembre y aunque no aterrizaba el completo por haber gobierno en funciones, sus consecuencias ya se han dejado notar en tiendas de animales, clínicas particulares y sector avícola. Esto de la ley de bienestar animal fue uno de los grandes proyectos del gobierno de coalición durante la pasada legislatura. El texto entró en vigor este 29 de septiembre. Hace poco ya. Sí, sí, pero ¿eso qué es? Mira, nos dicen que sacrificar animales abandonados, comprar mascotas en tiendas físicas u online, eutanasiar perros por motivos que no sean de extrema necesidad, dejar tu mascota atada en la calle o sola en casa más de 24 horas. Todo eso ha quedado terminantemente prohibido desde este 29 de septiembre. Pero volvemos a lo mismo. Entonces usted tiene que pasear, andar con el perro todo el día. Mira, hay unas cosas rarísimas ahí, de verdad que sí. Dice, dentro de estos aspectos de ese texto se encuentra sin duda la prohibición de peleas de perros, que eso me parece muy bien, ¿no? Ah, eso sí, eso está bien, sí, sí, sí. Y la posibilidad de poder sacrificar a una mascota en los centros de protección animal, ya que siempre se requerirá que estos procedimientos se practiquen en una clínica veterinaria y bajo el control de profesionales. Si sufre el animalito, pues hay que hacer algo con él, ¿no? O sea, hacerlo. Sí, o sea, lo que están diciendo es que no lo hagan de manera artesanal. Sin embargo, otros puntos tienen escasa consistencia. El seguro de responsabilidad civil para una mascota. O el cursillo que están diciendo que uno tiene que hacer para tener una mascota. Para tener una mascota, hacer un cursillo, fíjate. ¿Y qué le enseñan ahí? ¿Cuántica de perros cuadrados o qué? Fíjate. Dice, por no hablar de la posibilidad... ¿Cómo interpretarlo a los loros? Bueno, hago un paréntesis hablando de loros. Para el que tenga una mascota, que tenga un cuervo de mascota. ¿Un cuervo? ¿Tú has escuchado hablar a un cuervo? No. De terror. Los cuervos, sí, los cuervos pueden repetir. Ah, repiten. Repiten, igual que un loro, pero es que la voz de un cuervo es mucho más profunda y mucho más nítida. Uy, no, qué miedo. Eso es de terror. Si les tengo miedo de lejos, hermano. ¿Y en serio alguien puede tener un cuervo? Por ahí. ¿Te conoce a alguien que tenga un cuervo? Sí, yo no. sí, aquí también hay gente. No, yo sí no conozco a nadie que tenga un cuervo. Sí, pero sí, uno puede hablar por eso porque me has dicho. En fin, por no hablar de la posibilidad de ser multado por dejar a tu mascota atada en la calle mientras realizas alguna compra. Hay que tener cuidado. O sea, es un contrasentido. No lo deje en la casa tanto tiempo, pero si lo lleva a la esquina no lo puede dejar amarrado, entonces... Es más, animalitos... Sí. Yo sé que el espíritu de la ley, no sé cuál será, pero... que lo han suelto, te multan porque está suelto. Sí. Y ahora te van a multar porque lo dejas amarrado. También, si lleva bozal, si no lleva bozal, depende del perro también. Ah, no, eso sí. Todo. El perro es que sí. Lleven bozal. Esos perros bravos, esos con cara de machete, esos que carguen, esos... Y lo más chistoso es que le dice uno... Y uno, claro, uno se para, porque usted sabe que lo coge una máquina, esa porque es una máquina de triturar. Esa mandíbula no la suelta nadie. Y le va diciendo a la gente, ¡ay, no, él no hace nada! No le hará nada a usted. Su obligación es llevarlo atado y con bozal. Eso sí. Si no, hermano, quédese en la casa, no lo saque. Sí, si es muy bonito, pues acarícelo en la casa. Pero no lo saque sin protección, porque los demás no tenemos ni por qué asustarnos. ¿Qué tal uno que le dé un shock de o que le dé un ataque de histeria a alguien y el animalito y a ver, ellos perciben el nerviosismo y todo eso. Sí. Y entonces, ¿qué tal que la persona, cuando el perrito se le vaya a arrimar, lo primero que mandarle es una patada? Dime. En un acto de reflejo. Reflejo, sí. Sí, sí, o sea, no es que sea, puede causarte, porque te puede causar temor y tu reacción, el cuerpo reacciona de esa manera. Y lo coge esa máquina de triturar que esos perros tan bravos. Uy, sí. Entonces, hermano, no le busque males al cuerpo. Sí, sí, no todo es malo en esa ley, pero hay que saber ser responsables también, de verdad. No, yo estoy de acuerdo, que hagan un máster de cómo cuidar un perro. O sí. Una mascota en general. Pues porque para hay desalmados que sí se van y los dejan ahí, pobrecito, no le dan ni comida, ni le dejan para el agua, ni nada. En cierta ocasión y hace años, no voy a decir de qué empresa, pero tenían sus cuatro perros en sus cuatro esquinas de ese lugar para cuidar el sitio. Unos perros grandes, pero, Dios mío, abandonados. Totalmente. Sin agua, sin comida y hasta que nosotros llegáramos fin de semana y todo eso. No, me parece muy mal. Eso es una responsabilidad. En eso de que los pongan a hacer un curso, estoy de acuerdo. Sí, también. Yo dije por molestar lo del perro cuántico y toda esa vaina, pero no, pero que si no tienen... A ver, a mí me parece algo tonto, y perdone que no se va a molestar nadie, pero ¿para qué le regala una mascotica a un niño? Sí. O sea, yo no le veo sentido, porque es que el niño no le puedes dar cargas, no le puedes dar responsabilidades. Okay. Y el animalito es una responsabilidad muy grande. ¡Ay, le compró el perrito al niño! Sí, ¿y quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a comer? Seguro, mira. Y cuando luego van a decir, ¡ah, saque su perro! Porque es que los papás son así, ¿eh? Sí, sí. Va, saque un perro y el peladito está jugando, pues ¿qué prefiere, jugar o el perro? Sí, sí. Oye, yo conozco una historia por ahí en una casa. No sé, por ahí llegó a esa casa un perrito, eso sí, cachorrito pequeñito. Y un momento a otro, eso sí, pasaron 6 meses. ¡Qué cachorrito tan pequeño! Ya mide como 1.10 m, más o menos. O sea, y sí. Es una responsabilidad. Claro, claro que muy sí. Muy grande. Bueno, pero ya entró en vigor la ley, ¿no? Sí, ya está en vigor, así que mucho cuidado. Vamos a ver cuáles son los primeros que van a caer. Sí, a ver. Hay que estar pendiente. 9:49 a.m, son temas de interés aquí en el Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Imposible amor. Hoy he decidido que te tengo que olvidar. Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar. Cariño se interpuso en mi camino y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó. Hoy he decidido que te tengo que olvidar. Debo marcharme a otras tierras a pelear porque tu amor está lleno de intangibles y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar. Si te des cuenta que estabas obrando mal, hoy he decidido que te tengo que olvidar. culpa del destino. Te arreglas y te des cuenta que estabas obrando mal. Con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. El abogado de Vladimir Cerrón, Luis Manyúa, firmó una entrevista con el canal N que su patrocinado se entregará a la justicia luego de que el Poder Judicial confirmara el último viernes la sentencia de 3 años y 6 meses de prisión contra el líder del Partido Perú Libre por el delito de colusión en agravio del Estado y por irregularidades en la construcción del aeródromo regional Huanca, obra diseñada cuando el político era gobernador regional del Estado de Junín en el año 2014. El abogado aseguró que Cerrón Rojas se encuentra en Lima y desmintió la posibilidad de que se haya fugado del país. Al ser cuestionado por la entrega de su defendido, Juan ya dijo que ocurrirá en las próximas horas. En el momento estamos definiendo la estrategia legal porque hay que recordar que debe ser enviado a Huancayo. Entre tanto agregó que no es verdad que el doctor Cerrón se haya fugado del país o se haya fugado de la ciudad. Al ser preguntado por una presunta clandestinidad de Cerrón Rojas, la defensa legal dijo que probablemente crean eso, pero nosotros no estamos con esa estrategia legal, indicó. Entre tanto, en otras informaciones, la congresista Roseli Amarús, del partido Avanza País, tercera vicepresidenta del Congreso, continúa en el ojo de la tormenta. Parlamentarios de los grupos Acción Popular, Podemos Perú, Cambio Democrático, Perú Bicentenario, Unidad y Diálogo Parlamentario y No Agrupados presentaron el pasado jueves 5 de octubre una moción en su contra para que deje de integrar la mesa directiva. De acuerdo con el exoficial mayor del Congreso, José Cervasco, esta iniciativa deberá ser vista en la próxima sesión plenaria.